En este caso, el candidato es a legislador departamental, ni más ni menos, un cargo que, bueno, requiere de justamente conocer el departamento, conocer las localidades, basta si lo conoce, porque el hombre viene, creo que, me parece, sumando 20 años de gestión municipal de Camilo Aldao. Carlos Cariñano, buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bien, bien, bien. Sí, yo entré a la municipalidad nuevamente en 2016. Claro. Este es el segundo periodo, pero estuve en el 93 al 2003 y después de ahí me fui a trabajar en la forma privada. Pero bueno, muchas gracias por contactarse. No, por favor, gracias a usted también. Y bueno, en este caso decía elecciones a gobernador, a legisladores, legisladores departamentales, que es un cargo aparte. Bueno, justamente ayer se conoció la boleta única, el orden que van a tener, que les toca casi por la mitad. Usted acompaña la lista de Luis Juez como candidato a gobernador. Bueno, ¿qué se puede contar? Vamos a hablar primero de esto, de la elección concretamente. Bueno, sí, estamos en la lista en la 7, ¿no? ¿No? Yo creo que es una elección fundamental para la provincia, ¿no? Nosotros estamos hablando, primero, lo más importante fue que Juntos por el Cambio logramos trabajar en la provincia de Córdoba en forma conjunta, no fue lo que pasó en 2000 anteriormente, donde había dos formas, no nos poníamos de acuerdo. Yo creo que el primer paso y el más importante para esto es que los dirigentes se pongan de acuerdo, más allá que puede haber habido algunos problemas que son lógicos, pero bueno, hoy están todos, más allá de alguno que se ha ido por otra cuestión, pero estamos trabajando en conjunto y en decir que bueno, que nosotros, la provincia, cuando en 25 años seguramente que se hicieron cosas buenas, pero quedaron muchas por hacer y algunas cosas que se pueden cambiar, es como dar una vuelta de página, ¿no? Así que nosotros estamos junto a Luis Juez y Rodrigo de Loredo en la capital de Córdoba, cada uno peleando por o luchando por este nuevo ciclo y con propuestas, ¿no? Lo interesante es que hay muchos intendentes que no se daban en otro tiempo y bueno, nosotros podemos mostrar lo que hicimos en cada uno de nuestros pueblos y en conjunto que hicimos muchos intendentes, más que nada del radicalismo, en donde como no éramos amigos del poder no podíamos recibir, pero sí pudimos mostrar que desde este departamento en conjunto trabajamos y hicimos muchas cosas que por ahí hasta trascendieron lo provincial, ¿no? Uh-huh. Con respecto a lo que tiene que ver, si hablamos de por ahí lo que más nos involucra, en este caso por lo menos lo que vivimos en los pueblos chicos, tiene que ver con las problemáticas que yo creo que están por demás tratadas y conversadas en muchas elecciones, pero yo concretamente me centraría, me parece que hay dos o tres que tienen que ver, que están vinculados. Primero, la salud, el acceso a la salud concretamente, donde la mayoría de los hospitales son o municipales o autogestionados, como en el caso de Arias. Y la otra tiene que ver, yo diría, no sé si no más grave todavía, porque están atadas, que tiene que ver con el sistema de transporte, donde, bueno, cualquier ariense que se quiere ir a atender a un hospital público y se la tiene complicada, ¿no?, para poder llegar. Digo, yo le pongo esas como pregunta, posiblemente usted note alguna otra, ¿cuál nos podría narrar y qué se puede hacer por eso si es que hay algo ya laburándose? Sí, primero en salud, cuando nosotros nos transfieren los hospitales del 99 a hospitales municipales, no es el caso a Aria, porque en eso está mucho mejor, ¿no?, por un hospital de autogestión. Pero quienes tenemos los hospitales municipales, por ejemplo, en el caso nuestro, tuvimos que crear una emergencia que no es redituable y que esto es lo que uno, si puede acceder a la legislatura, lo va a proponer, porque en una localidad de menos de 10.000 habitantes, como es Camilo Aldao, y muchas localidades del departamento Marcos Juárez, no es redituable una emergencia médica. Nosotros acá instalamos una en 2016 con un médico, dos paramédicos y una enfermera que están las 24 horas, y realmente la emergencia sale una vez y media por día, o sea, sale 444 veces. Yo creo que no hubo desde la provincia un plan adecuado en salud, porque es muy difícil que los médicos vengan. Miren, una guardia, un médico hoy está casi 40 mil pesos todo el día, más los viáticos, y no hay médicos que quieran venir al interior. Yo creo que no hubo un trabajo en cuanto a esto, una logística en que los pueblos del interior se iban a quedar sin médicos. Nosotros estamos dispuestos a pagar lo que sea, pero por ahí los médicos no quieren venir. O sea, no es que, yo creo que si había, esto es un problema de la provincia, bueno, la provincia le está explotando con los médicos en cada uno de los hospitales. Entonces, es fundamental que trabajemos. Yo digo, si hay un proyecto claro, yo voy a trabajar sobre el proyecto de las emergencias y verla cómo lo podemos hacer o trabajarlo con la provincia. Y en el transporte, mire, realmente es problemático, pero mal. El Córdoba que salía, que pasa por Camilo Aldao, que yo he viajado muchas veces, había uno que salía de Arias, pasaba por Camilo Aldao y llegaba a Córdoba. Nosotros tenemos una sola, ahora un solo colectivo que va a Córdoba, A la madrugada. tenemos uno solo que viene a Rosario. No nos podemos comunicar con Corral de Bustos, no nos podemos comunicar con Marcos Juárez, porque ¿cómo sería el tema? Hagamos algo internamente en donde nosotros nos podamos comunicar, por ejemplo, el caso nuestro, con Marcos Juárez, en donde hay colectivo, bueno, a Córdoba y a Buenos Aires y a Rosario. Y internamente busquemos cómo hacerlo. O sea, nosotros, ustedes Arias, ¿no es cierto? De Guatimosín, Cábana, Arias, que el hospital regional es Corral de Bustos, no hay líneas, no hay nada. Entonces, porque hay un sistema en donde una empresa se queda con la ruta y no entra otra. Y esto es lo que está pasando, aparte con colectivos que por ahí no llegan nunca al terminal. O sea, nosotros estamos trabajando en eso. No le digo cuál va a ser la solución o cuál no es, pero es un problema que nosotros tenemos que transmitir porque lo padecemos. Yo voy a Córdoba, a veces iba en auto y a veces voy en colectivo, a las 3 menos cuarto, y después cuando vengo de Córdoba, de las 4 de la mañana, de las 4 de la tarde, llego a las 9 de la noche. Y va parando en todos lados. Si habría otras conexiones, es realmente problemático más, no solo en salud. Hay mucha gente que trabaja y uno la ve que está yendo a dedo todo el día. Esos son dos problemas, más el problema de la vivienda, que nosotros los municipios, muchos estamos haciendo viviendas propias, Ahora, inclusive el ICB. ahí Carlos le pide un puntito, por favor. En el caso de la vivienda, uno nota que se están haciendo, hay programas nacionales, hay programas provinciales, hay muchos municipios que han encarado también con fondos propios, con algún sistema, medianamente se va haciendo, creo que todavía venimos de atrás, ¿no? Porque hacen falta muchas viviendas en cada uno de los pueblos. Pero digamos, ahí en ese punto también le quiero sumar, digo, ahí el Estado tiene que estar más firme que nunca todavía. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Sí, lo está. Acá desde que se destruyó el IPB, antes estaba el FOBICOR, que le estaba dando las Claro. plata. Ahora pareciera una vivienda semilla en este último momento, pero eso no es solución, no es paliativo. Nosotros hicimos viviendas que son con sistema steel frame y que son sustentables. Y lo tuvimos que hacer con fondos propios. Entonces, yo un poco lo que planteo el departamento. Yo, a ver, mi trayectoria fue. Mi padre tenía campo, yo un poco fui productor agropecuario, estuve 15 años trabajando en un banco. Y esto también quiero romper un poco la casta, ¿no? Porque trabajé en un banco, entré a la municipalidad, me fui a la municipalidad y entré a trabajar como gerente en una cooperativa agrícola. Entonces, uno conoce cada uno de los rubros, ¿no? Y no puede ser el departamento Marcos Juárez, un departamento que el año 2021 mandó 4 millones de toneladas de cereales a la provincia, al Estado, ¿no es cierto? 4 millones de toneladas, de cuales 2 millones y algo son soja. Sí. Más todo la metal mecánica que hay, no vienen los recursos que nosotros necesitaríamos, los recursos los tendríamos que tener nosotros. Mire, sacamos una cuenta la diferencia de lo que se queda en las retenciones, más la diferencia del dólar tomando la cosecha del 2021. Y todo eso, todo lo que se llevaron en ese espacio serían 28 mil viviendas para el departamento de Marcos Juárez. Yo creo que lo que tenemos que fundamentalmente no pelear, sino tratar de decir esto, ¿no? O sea, yo creo que debemos ser solidarios con los departamentos que menos tienen, pero el departamento más productivo de la provincia de Córdoba es el departamento que menos creció demográficamente. Cuando uno dice, a ver, yo me imagino en Área, acá en Camilo, tenemos un montón de chicos que se van a trabajar a Europa, otros que se van a Buenos Aires, a Córdoba, al terreno del conurbano, con toda la producción que tenemos, yo creo que acá algo faltó. Algo de la provincia, no, no. Si un estadista, si alguien es estadista, esto lo tienen que haber visto en este periodo de tiempo, cómo no hay un poder de retención de la gente. Uno, vivienda para los jóvenes, lo que dice el tema salud, darle más valor agregado al producto. Y lamentablemente yo, como parte de que también fui productor agropecuario, veo que a nosotros únicamente nos usan para llevar fondos. Hoy, no, en áreas a lo mejor no tanto, pero nuestra gran zona es zona de sequía, en donde el productor no va a estar bien. Pero un camionero que hacía 150 viajes en nuestra zona, hoy hace 50. Los trabajadores rurales que antes trabajaban hasta julio, hoy en abril ya no tienen más trabajo. Los albañiles se van a ir parando solos porque el productor no invierte. Entonces, estamos en una situación grave, ¿no? Y yo creo que no aprovechamos la situación buena para hacer reserva. Hoy, a ver, ¿quién sale a auxiliar a los productores que están mal? La plata la gastaron todo en otra cosa. Yo creo que un poco la propuesta pasa por esto, ¿no? Ahora, ahí está bueno el punto que usted pone, porque yo lo vengo escuchando hace bastante, pero digo, no es que disienta, pero digo, ahí usted lo acaba de mencionar también, hay departamento, el norte de la provincia es pobre, no tiene de dónde sacar, ahí no puede sembrar ni pasto. Entonces, sí, digo, hay que ser solidario, somos un sistema que las provincias, incluso del norte, también tienen un ingreso per cápita muy bajo. Nosotros estamos bendecidos por la tierra que tenemos, sí. Yo creo que me parece que por ese lado está bien. Ahora, también vemos como contrapartida que la tecnología, ¿no? Yo hablaba hace unos días con un amigo en una cena y digo, mira, mi viejo se crió en el campo y trabajaban 30 a la par de él. Ahora trabajan 5 personas, si es que no sobra alguno. Entonces, la tecnología también ha expulsado el trabajo del campo. El trabajo en campo, también convengamos, es bastante negreado, digo. Y yo creo que por ahí habría que revalorizarlo ese laburo. Un tipo que tiene que subir ahora una cosechadora nueva, tiene que conocer de computación prácticamente para poder subirse. Ahora, digo, nos falta todavía en eso. Ahí me parece que la CAFMA, que la cámara que los agrupa y todo eso, deberían trabajar un poco más y posiblemente tengamos más jerarquizado, no sé si la gestión del campo, porque el campo casi que anda solo, digo, cosecha mala, cosecha buena, seca, lluvia. En general es el que menos sufre, porque bueno, hay espalda atrás de eso también, ¿no? En cambio, por ahí tenemos rubros que van desapareciendo, digo, del trabajo. O sea, hay que estar pensando en todo eso, digo. No, sí, sí. No, dos cosas, ¿no? Yo, lo que decíamos antes, primero, somos totalmente solidarios con la provincia del norte que no tienen, que eso tiene que haber. Pero yo lo que no me cierra es que el departamento Marcos Juárez creció un 8% y los departamentos de turismo crecieron un 50%, están desbordados. Uh-huh. O sea, acá no hubo, no se apuntó al departamento que más fondos le genera a la provincia. Yo sé que le importa a la provincia el turismo, que todas las rutas, todo tienen que mostrar lindo eso, pero el campo es el que hoy se van a dar cuenta cuánto no les llega. Y lo otro que me dice es cierto, ¿no? Hay mucha tecnología que fue desplazando y que nosotros en eso tenemos que estar trabajando, ¿no? Uh-huh. Por ahí desde la escuela técnica. Directamente, mire, nosotros, por ejemplo, Watre, que prácticamente en todos lados está y son trabajadores a mano, nosotros estamos tratando de ver cómo engancharlo con el tema de la ley agroforestal, que nos están exigiendo un 2% sobre toda la totalidad de las hectáreas que tenga cada productor de forestar, y que eso lo podrían hacer la gente de Watre, capacitándolo. Ajá. En cómo se pone un árbol, porque esto es un trabajo continuo, en la poda, en el raleo y lo demás. Claro. Y bueno, nosotros lo hicimos acá en Camilo Aldao, pusimos casi 2.000 algarrobos, hoy hay 1.500, y en lo que es el periurbano, y lo trabajó Watre. Yo creo que que en eso hay muchísimo que trabajar. Y la tecnología, sí, va desplazando, ¿no? Hoy un chico que realmente suba una máquina tiene que saber computación. Pero también yo digo cómo fomentar para darle más valor agregado a la producción. Claro, claro. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la campaña, que ¿por dónde cree que va a pasar? Porque también, bueno, este sábado, ¿no? Anduvo Luis Juez acompañando a la mayoría de las poblaciones del departamento. Y por ahí, digamos, yo lo que no estoy escuchando mucho es la propuesta concreta. ¿Eso va a salir? ¿Cómo es la mano? Porque si no estamos por ahí, no. A ver, yo lo que me gusta es que a los problemas que tenemos pongámoslo sobre la mesa y discutámoslo entre todos, debatamos, porque cada uno puede tener una mirada, por supuesto, distinta con el antifaz que tenga. Pero digo, hacen falta medianamente Córdoba, digamos, a la par de otras provincias, no estos son problemas solucionables, yo diría. Pero digo, ¿cómo por dónde pasaría la campaña? ¿Por dónde cree que de alguna manera ustedes van a hacer mella ahí en el electorado? Sí, yo creo que la propuesta, primero tienen que ser claras, no demagógicas, porque la gente está cansada. O sea, la gente hoy está viviendo una situación grave de inflación, de que no le alcanza el dinero, y si nosotros vamos demagógicamente a ofrecer algo. Ejemplo, yo voy a ser un jubilado de la provincia de Córdoba porque trabajé 15 años en el Banco Córdoba. Y voy a cobrar el 67% móvil, cuando antes cobraba el 82%. Bueno, esto no se puede salir así a la gente. No, vamos a volverlo. Pero esto es algo que hay que estudiarlo, porque realmente tenemos que estudiar si da la cantidad de jubilados con lo que hay o por qué se ha bajado tanto esto. Pero propuestas seguramente hay. O sea, el tema de inseguridad es uno, que hay que ver cómo puede ser que no tenemos policía. Bueno, acá hay que buscar un sistema en donde tengamos que tener más policía. Esto de que tienen 2 años, está bárbaro que tengan que tener 2 años para recibir, y así, pero hoy, por ejemplo, no sé áreas, pero Camino al Dado no tiene los policías que tiene que tener. Hay lugares en la misma ciudad de Córdoba, ¿no? ¿Cuántos tiene Camino? Está la seguridad ciudadana, pero hay alguien que maneja un auto, pero que no tiene responsabilidades como de tener a alguien. Yo creo que la propuesta sí van a salir más. Nosotros también en el departamento, yo le decía un poco el tema de la emergencia, de emergencia en salud, en cuanto a tener un servicio de emergencia. Eso lo vamos a proponer y vamos a ver cómo lo podemos encarar, pero lo vamos a proponer. Ajá. Y bueno, hay propuestas que ahora seguramente Juez está caminando el departamento, la provincia, pero las propuestas tienen que salir, tienen que ser claras. Yo un poco, bueno, el diagnóstico ya lo tenemos, y nosotros en los pueblos los conocemos realmente. Seguridad es un problema, educación es un problema, como los chicos, hay chicos de primario y secundario que no terminan. Entonces, bueno, acá hay que tener un apoyo hacia la educación en cuanto a esto, ¿no? Yo creo que las propuestas están, van a ir saliendo a medida, porque hay un equipo que está trabajando en todo eso, y también tienen que ser puntuales, ¿no? También por departamento. A ver, nosotros decimos, mire que, por ejemplo, que ahora le vamos a hacer una propuesta. Sí. Nosotros tenemos las banquinas, que es un desastre, los yuyos de las banquinas. Si uno pincha una goma, no puede cambiar. Miren qué cosa tan sencilla. ¿Y por qué no trabajamos con los consorcios camineros? Y eso, en vez de pagárselo, porque parece que se lo pagan a una empresa, que no lo hace, lo demás. Ese mantenimiento de banquinas lo hacen los consorcios camineros. Vemos de qué manera, ya que mantienen los caminos, también mantengan las banquinas. O sea, por ahí son cosas sencillas que uno... A veces se siente en una oficina en Córdoba y están 2 días o 3 días para diagramar todo un proyecto, y esto es muy sencillo. Es que uno camine el departamento y vea las cosas que se pueden solucionar. Sí, sí, claro. Sí, está bueno porque, bueno, notamos que la otra también, la Ruta 12 se hizo hace nada, hace 7, 8 años, yo no me acuerdo cuándo se terminó, se hizo completa, ya ahora acá tenemos baches de vuelta, también tiene que ver con la carga, ¿no? Por ahí controlar un poco eso. Digo, es complejo, ¿no? Porque tenemos que manejar varios rubros y naturalmente que hay que cuidar el bien común, ¿no? Lo que es de todo, de un edificio, la ruta también. Sí, más la ruta, por eso vuelvo a lo de a lo del departamento Marcos Juárez. Un departamento productivo tiene que tener las mejores rutas, y las mejores rutas están en el turismo y los camiones por donde salen, los caminos de tierra y las rutas. Nosotros la ruta acá, la 12, va una ambulancia, tiene que pasar a 10 y un camión lo mismo por lo ondulada que está. Yo creo que por eso le tiro, uno busca los números de la producción. Es decir, si ustedes necesitan para sacarla de acá la producción, tiene que tener buenas condiciones, tiene que tener ruta para que los camiones circulen de la mejor manera para llevarla, ¿no? Porque si no la pueden sacar, ¿de qué van a vivir? Entonces, un poco el reclamo es, yo sé que no es fácil, no es fácil la situación, pero que yo creo que este departamento aporta mucho como para tener las condiciones necesarias, como para que haya una mayor, que la gente se quede acá. Porque la producción que hay en el departamento de Marcos Juárez es muy importante, y aparte también, ¿no? Los productores y todo han hecho que realmente haya cosecha a veces récord y a veces también otras cosas, ¿no? No olvidamos el tema este del cambio climático que está claro. Nosotros ahí también tenemos propuestas. Si en el 2016 estaba todo inundado y hoy, a 6 años, estamos viviendo una sequía que es la peor de todos los tiempos en esta zona, quiere decir que algo nos pasó. Sí. También en eso me parece que esto va para largo, digo, pero está bueno que vayamos mirando todo, porque, bueno, ustedes se han destacado durante muchos años también por el tema de la separación, creo que han hecho un poco de surco, escuela. En eso, por ahí vemos que se aflojan los brazos, después se intenta agarrar, hablando a nivel general, por ahí las ciudades grandes es la que menos separan. Bueno, me parece que en eso, ¿a qué voy? Al cuidado del medio ambiente. Bueno, el campo también tiene su responsabilidad, me parece que hay que empezar a hacer convivible las poblaciones con los periurbanos. Me parece que hay bastante que por ahí atraviesa dentro de lo que usted por ahí pone en la mesa. Y me parece que interesante poder seguirlas. Carlos, bueno, no sé si le queda alguna cosita más para compartir. Seguramente de acá al 25 vamos a volver a hablar. Lo vamos a invitar un día al canal acá también, siendo candidato departamental por Juntos por el Cambio, a legislador. Y bueno, seguramente acompañando y imagino también visitando alguna vez las instituciones y todo eso para poder ir elaborando ese plan que usted dice, ¿no? Sí, cómo no. Sí, bueno, ya ahí con Matías recorrimos ya, bueno, yo voy a áreas seguido, ¿no? Y bueno, lo conozco, conozco Arias. Y aparte, Arias es una ciudad que nosotros por ahí la miramos como la ciudad grande dentro del departamento, porque todo lo productivo de Arias, ¿no? La fábrica y la empresa que tiene Arias es un motor a tener en cuenta y a impulsar mucho más. Así que, bueno, sí, yo estoy a disposición cuando quiera. Ahí Hay mucho, le mucho más para hablar, ¿no? pregunto una cosita, Carlos, que tiene que ver, porque bueno, usted vio los carteles que andaba de Gosdenovi junto a De Loredo, pegado por ahí, por la zona del departamento, pugnando por ser candidato. Ahí, ¿cómo se dirimió el tema de la candidatura suya? Porque finalmente No, ahí Matías, fue. le tocó el lugar 15 ahora en en el distrito Claro, 1. Matías está en la lista, creo que ahora está en el 3 porque subieron. Matías está en la lista y bueno, a mí hubo una propuesta del radicalismo para que sea candidato. El candidato natural del departamento era De La Rosa y después, bueno, ahí De La Rosa iba como primero en la lista, hubo un problema con el mismo PRO y bueno, no quedó De La Rosa. Y yo ya estaba propuesto como por el radicalismo y después por toda la mesa, ¿no? Porque había una mesa ejecutiva que está el PRO, están todos los partidos, en donde ahí sí se decidió que siga con una mujer de Corral de Bustos. Así que vamos a estar recorriendo el departamento. Pero no, esto se dirimió bien en una mesa, que en todas mesas siempre hay un poco de discusiones, pero hoy estamos todos en lo mismo y tratando de de ver, como le decía antes, dar una vuelta a la página en lo que es la provincia de Córdoba. Ahora, usted que lo nombra, esto ya la última, Carlos, con el portazo que dio el presidente del PRO, Javier Preto, que también es un, fue intendente, ¿no?, de Carlota, 3 veces, bueno, lo concreto es que quedó debilitado o no la alianza con esta, con estos movimientos que hubieron, después se fueron varios otros. ¿Cómo quedaron para No, su? yo creo que no. Mira, pasó lo mismo con Miriam Pruloto, que era intendenta Claro. radical, en un momento había sido con juez, y bueno, se fue ella, ¿no? Pero habrá llevado dos o tres dirigentes, pero eso no, y lo mismo Preto. O Claro. sea, por ahí hay cuestiones personales. Hay cuestiones personales que no. O sea, yo no haría nunca por ahí saltar de un lado para el otro. Cuando uno está definido con una ideología, tiene que mantener esa ideología. Pero no, al contrario, la mayoría quedó, no es que hayan ido mucho por detrás de esto. Bien, ¿estás, está ahí, Carlos, o se nos fue? Sí, sí, Ah, sí. bien. Bueno, Carlos, quedamos para la otra charla, ¿eh? Un fuerte abrazo y gracias por esta Bueno, lo comunicación. mismo, un gusto, saludo a, bueno, a toda la gente de Arias, Matías, y realmente es un gusto visitar Arias siempre. Que ande muy bien, muchas gracias por llamar. Igualmente, ahí estaba el intendente de Camilo Aldao, el señor Carlos Cariñano, quien es además...